acompañe Dios. Aunque ya no esté a tu lado, quiero que seas muy feliz y te acompañe Dios. Quiero que el dolor me empuje a lastimar y a maldecir tus besos. Como quisiera hoy aprisionar el sol adentro de esta copa, después correr a ti y en un beso de amor dejártelo en la boca. Y te acompaña.